Continuamos y nos vamos como todos los martes a la unidad penal número 3 del Borbollón. Nos vamos al pabellón número 2, Roxana Guidolin, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Roxy? ¿Cómo andás, Gaby? Bien, buenos días, ¿vos? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, estaba esperando ese momento. Nuestro saludo. Bueno, Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Y mira, acá remándola. Bueno, viste que la semana pasada hablábamos que tenemos 4 casos positivos de COVID dentro del penal. Uh-huh. Y seguimos la misma, no nos mandan insumos, no nos mandan nada. O sea, no nos mandan para desinfectarnos, no nos mandan para la higiene. Si lo único lo trae la familia. Y bueno, estamos lo mismo que estábamos el martes pasado. Y el tema, hemos sacado nota a los juzgados y parece ser que o llegan y no las leen o no les interesa a los jueces, bueno, a ver, hacer lo que se dijo en un momento, sacar las personas de riesgo de los pabellones y empezar a descomprimir el penal. Estamos igual que estábamos el martes pasado, Gaby. Bien, no ha habido ningún avance al respecto y en alguna medida ha habido también algunas situaciones de mayor aislamiento, ¿no?, hacia ustedes. Sí, exactamente, avance no ha habido ninguno. Sí, ahora, por ejemplo, ya cada vez estamos como que más solas en el sector. Para todo hay que mandar un mensaje, ya sea por WhatsApp si se descompone, o por mail si vas a sacar alguna nota para lo que es tratamiento, educación, para lo que sea, todo por mail. Como que ya como nos van dejando más aisladas dentro del sector. No nos dejan, o sea, no entran, si vos las llamás, vienen si hay algo muy urgente. Te cuento algo que me pasó el viernes. Mi comida, yo tengo dieta especial, vino podrido directamente, Gaby. Era abrir la bandeja y era un olor a podrido que descomponía, ¿me entendés? Llamar la guardia para entregarle la bandeja, nos decía que no podía subir, pero era que le queríamos dar la bandeja de la comida podrida, que estaba podrida, para que hicieran el reclamo a la gente que manda la comida. Pues mira, tengo una dieta especial y me vino podrida, Gaby. Gravísimo, ¿no? Y en este sentido, bueno, este abandono, esta no mirada hacia ustedes, nuevamente también los carteles, ¿no? Estos que han aparecido y no hay comunicación con ustedes. No hay comunicaciones, todavía mail. Vamos a mandar un mail, después yo te lo van a contestar. Pero, por ejemplo, bueno, vamos a seguir luchando lo mismo. El juzgado número 2, el juzgado del que no tenemos respuesta nunca. Yo por ahí le preguntaría a la señora jueza, está bien, cometimos errores, estamos pagando una condena, pero ¿es necesario estar tan inhumanamente cuando ellos tienen las herramientas para que podamos estar en los domicilios y no contagiarnos? Que si nos contagiamos nosotros, automáticamente se van a contagiar las otras chicas y automáticamente se va a contagiar el personal, o sea, va a ser un dominó esto. Pero no, exacto, te contesta, no nos dan respuesta, Gaby. Por parte de los jueces, de lo que es el juzgado 2, que es el más lento, no tenemos respuesta alguna. Bueno, la situación continúa igual, se empeora, no hay respuestas y tampoco se han sumado actividades ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Y la contradicción esta, Roxana, de tanto que se tardó en relación a los celulares, en relación a que se pudiesen comunicar con sus familias, sin embargo, ahora para que se comuniquen con ellos les piden que usen los celulares y que manden mails, por ejemplo. Exactamente, viste lo que decíamos nosotros el otro día, luchamos para tener comunicación con la familia y ahora es una herramienta para poder comunicarnos con los psicólogos, con educación, con todo, pues tenemos que mandar un mail. O sea que ahora resultó ser una herramienta útil, cuando vos sabes todo lo que pasamos para llegar a poder ingresar los celulares. Exacto, o sea, Roxy, bueno, sumamente injusta todo la situación, sí. Sí, nosotros te digo, estamos, qué sé yo, ya en el sector ya no sabemos qué hacer, estamos aisladas por voluntad propia para cuidarnos nosotras. Lo hemos pintado al sector, se han pintado al sector las puertas, pero por donaciones. Como vos sabés que nos llegan donaciones y acá se hacen cosas, pero igual que de limpieza, son donaciones que llegan, pero de parte del gobierno no viene nadie y no llega nada. Y como nosotros decimos, en todos lados se llenan la boca diciendo que no hay plata para mantenernos a nosotros. Bueno, fenómeno. Entonces, los que estamos enfermos, que no hay plata para medicación, no hay plata para que venga un médico, porque los médicos acá están afectados al COVID. Bueno, entonces vemos la domiciliaria, nosotros, la familia se hace cargo de nosotros en la casa, y no le somos un gasto, pero tampoco te da en eso, ¿me entendés? O sea, que se contradicen ellos mismos. Bueno, Roxy, la verdad que es indignante y que se buscan las distintas formas en las que se accione, en las que se dé una respuesta, pero no la encontramos, ¿no? Y esto, si le seguimos buscando el hilo, encontramos que este hilo sí comienza a principios de años con la pandemia y donde queda muy en evidencia todos los reclamos que ustedes fueron haciendo, las respuestas que le dieron, que fue en su momento luego de la huelga de hambre, la represión, y que ninguno de los distintos derechos que ustedes exigían fueron llevados a cabo, sino que por el contrario, hasta que llegamos a una situación como la que están viviendo en este momento. Claro, Gaby, o sea, no nos escucharon, y volvemos a lo mismo, ¿cuál es el miedo a los grupos de riesgo de acá adentro? Una de las chicas que tiene COVID estaba dentro de los grupos de riesgo, que en su momento le dijeron, no, pero no te vas a contagiar porque no es tan grave, si vienes grupo de riesgo no es tan grave, y ahora está con COVID. ¿Y qué pasa para las otras personas? ¿En dónde nos ponemos? O sea, no era tan grave, no nos íbamos a contagiar, y hay una chica contagiada. Como yo te decía, ¿qué van a esperar? Que pase algo a mayores y a la familia te entreguen en un cajón y van a decir, y bueno, estaba presa, porque va a ser la contestación, o lo que van a salir a decirle a la sociedad. Estamos peleando por todas nosotras, como para que no nos callen y no, si pasa algo no lo tapen, ¿me entendés, David? Bien. Verdaderamente preocupante, verdaderamente indignante lo que viene sucediendo, Roxy, para eso también está este espacio y vamos a seguirlo diciendo, vamos a seguirlo visibilizando y esperamos que hayan respuestas, ¿no? La cuestión es que la espera, bueno, es muy larga y mientras tanto siguen habiendo contagios. Siguen habiendo contagios y siguen habiendo irregularidades y siguen habiendo un montón de cosas. O sea que ahí está la complicación de nosotros. Bueno, Roxy, nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir diciendo y visibilizando esto que sigue sucediendo en el pabellón 2 y en todos los pabellones de la unidad penal número 3, donde están con esta situación que verdaderamente es más que injusta. Sí, Gaby, seguramente. Y esperemos, como te dije el martes pasado, pero ahora ya, viste, te lo vuelvo a decir, que el martes que viene te puedo decir, mira, Gaby, hay noticias buenas, que es lo que nosotros queremos. Poder dar buenas noticias, accionaron, hicieron esto, el otro, sería lo ideal para empezar a ver a creer en la justicia, como yo te digo, porque hasta ahora no creemos, nosotros queremos creer que hay una justicia, que si a vos te hacen pagar un error, pero también tu derecho te lo respetan, queremos creer eso. Seguro que sí. ¿Me dejás mandarle un saludito a todas mis compañeras? Pero claro que sí, Roxy. A todas, que juntas vamos a salir adelante, venimos peleando juntas, sí. Y vamos a salir adelante. Para vos, para toda la gente de la radio que nos da la posibilidad de que no estar callada y, como decimos, que las voces traspasen estos muros. Y para mis dos hijos que siempre están ahí haciendo el aguante. Y será hasta el martes que viene, Gaby, cuando me vuelvas a llamar y te vuelvas a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero claro que sí, Roxy, te estaremos esperando. El abrazo bien fuerte para vos y todas tus compañeras, que además, si hay algo que sí ha traído todas estas situaciones, es encontrarlas cada vez más unidas, también más cercanas y sabiendo que se tienen, que no están solas. Y como siempre decimos, además, el único derecho que se priva y que se priva por ley es la libertad. Todo lo demás tiene que estar garantizado y contemplado y lo vamos a seguir diciendo. Desde acá, un abrazo muy fuerte para todas las mujeres que están en la unidad penal número 3 del Borbollón y para todo el pabellón 2 que nos están escuchando. Gracias, Gaby. Igualmente para un beso grande y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Un abrazo enorme. La escuchábamos a Roxana Guidolin, le vamos a...